amor, los besos, las caricias. No hay nada que sea más bello entre los dos. Recuerdos del amor solo hay ahora. Recuerdos que estarán siempre en mi corazón. Para ti todo ha terminado, los besos y las caricias, y la vida para mí no es nada porque tú no estás. Para ti todo ha terminado, los besos y las caricias, y la vida para mí no es nada porque tú no estás. Amor de mi vida, tú te has marchado y me has dejado olvidado con el amor que yo tengo para ti. Y la vida para mí no es nada porque tú no estás.